esto es para reventar la discoteca. Tú mueves la chapa, tú le das abajo, tú eres ratata. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea, trapea, trapea, trapea, trapea, trapea, trapea, trapea, trapea. Ponlo en el piso, ponlo en el piso, ponlo en el piso, ponlo en el piso. Yo pa'lante, pa'lante y tú pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Ponlo en el piso, ponlo en el piso, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Ponlo en el piso, ponlo en el piso. Yo pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Ponlo, ponlo, ponlo en el piso. Yo pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Ella me dice nana, yo que sí, ella na, pero si quieres culiar nos vamos pa' la parte de atrás. Y no diga más na, pa' atrás, pa' atrás. Y no diga más na, pa' atrás, pa' atrás. Y no diga más na, pa' atrás, pa' atrás. Y no diga más na, pa' atrás, pa' atrás. Tu boquita pinta, la carita y jaca, así me provoca cuando le rebota. Piso.